Un rey adoraba tanto la música que buscó por todo el mundo el mejor instrumento que hubiera, hasta que un mago le entregó un arpa. Lo llevó a un palacio, pero cuando tocó el músico real estaba desafinada. Muchos otros músicos probaron y coincidieron en que no servía para nada y había sido un engaño. Así que se deshicieron del arpa tirándolo a la basura. Una niña muy pobre encontró el arpa. Y aunque no sabía tocar, decidió intentarlo. Tocaba y tocaba durante todo el día, durante meses y años, siempre desafinando, pero haciéndolo cada vez mejor. Hasta que un día de repente el arpa comenzó a entonar las melodías más maravillosas, pues era un arpa mágica que solo estaba dispuesta a tocar para quien de verdad pusiera interés y esfuerzo. El rey llegó a escuchar la música y mandó llamar a la niña. Cuando vio el arpa, se llenó de alegría y en aquel momento nombró a la niña como músico particular, llenando de riquezas a ella y a su familia.